455, docentes de La Matanza, a que nos dirija su palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mientras venimos sufriendo ajuste, inflación, un aumento de tarifas que no da tregua, la gobernadora María Eugenia Vidal quiere hacer parecer que no hay ningún problema. Pero los docentes bonaerenses seguimos con nuestra paritaria abierta, porque la propuesta salarial empuja nuestro salario por debajo de la línea de pobreza, porque busca empujar nuestro salario a la baja. Pero además, en estos últimos meses, la gobernadora continuó y profundizó su ataque a la educación pública, con el intento de cerrar las escuelas rurales, con el intento de cerrar las escuelas del Delta, con las jubilaciones de oficio a los docentes, con el intento de cerrar los bachilleratos de adultos dejando a estudiantes y docentes en el aire, con el traspaso de formación docente al Ministerio de Trabajo con la única finalidad de convertirlos en monotributistas, con el nuevo objetivo que es la destrucción de la rama de educación especial y con las constantes amenazas de desintegrar nuestro estatuto, de destruir nuestro Instituto de Previsión Social. Pero compañeros, este es el modelo educativo de Macri y de Vidal, la destrucción de la educación pública. Pero los docentes bonaerenses no lo vamos a permitir. No van a destruir la educación pública. Como ya lo mostramos en el paro y la movilización del pasado miércoles, a pesar de los descuentos, las amenazas, los amedrentamientos, los docentes salimos a pelearla y estamos de pie, porque no vamos a permitir la destrucción de la educación pública. Y también porque fuimos conformando la más amplia unidad, un frente con los distintos sectores de los trabajadores estatales, porque le decimos no a esta política de ajuste, entrega y hambre. Y por eso, en un día como hoy, un primero de mayo, Día de los Trabajadores, los y las trabajadoras de la educación decimos que la escuela pública la sostenemos los y las docentes y la vamos a defender de cualquier intento privatizador, de cualquier intento de destruirla. Y la vamos a defender porque queremos una educación pública, laica, gratuita y de calidad de y para el pueblo. Muchas gracias, feliz día y seguimos en la lucha.